Hola queridos oyentes, este es un nuevo episodio de Podcast Seguido. Como todas las semanas en la conducción estamos Emma Vilches y Sharon Chávez. Cuéntame Emma, ¿cómo te encuentras el día de hoy? El día de hoy me encuentro muy bien, con un poquito de frío, cada vez esto va empeorando un poquito más, pero ahí vamos. ¿Y tú? Así es, yo acá con mi café en mano para calentar motores, porque lo que se viene está buenísimo. Te cuento que en el programa de esta semana hablaremos sobre lo caro que es mantener un paciente con la COVID-19, qué cuidados se deben de tener y cuánto cuestan estos. Así es, hoy le contaremos a nuestros oyentes sobre los costos del oxígeno, medicinas y hasta las estadías en las clínicas. También conversaremos con la doctora Fabiola Mendieta, quien nos dará algunas advertencias y recomendaciones. Además, hablaremos con César Celis, quien nos contará su testimonio. A él no lo contagió el virus, pero perdió a su primo a causa del COVID-19 y ahora tiene familiares infectados. ¿Te parece si empezamos con el programa? ¡De una! ¡Arranquemos! De acuerdo a la data de la Universidad de Johns Hopkins, el Perú se encuentra en el puesto 7 dentro del ranking mundial, que lamentablemente se rige de acuerdo a quien lleva el mayor número de contagios por COVID-19. Así es, y es el segundo en Latinoamérica. Nuestro país, Perú, cuenta con aproximadamente 247.000 personas que están o estuvieron infectadas. Exactamente, Sharon. Y en vez de mejorar, nos encontramos no muy lejos, casi cerquita de las 7.700 muertes. Qué pena por los fallecidos y sus familiares. Desde aquí, punto seguido, les manda el pésame y un abrazo a la distancia. Este condenado virus vino a afectar a todo el país. Entre las provincias con más contagios, según el Ministerio de Salud, están Lima, El Callao, Piura, Lambayeque y Loreto. En la capital, los distritos con mayores contagios son San Juan del Lurigancho, Lima Cercado, San Martín de Porres, Ate y Comas. Definitivamente es una epidemia arrasadora. Contagia al que pueda sin importarle quién sea. El Perú inició una cuarentena temprana, pero pese a esto, los casos no disminuyeron, sino se agravaron. De acuerdo a la BBC, son 5 los factores que nos impiden disminuir los casos de COVID-19. Estos serían la informalidad, las dificultades de abastecimiento, el hacinamiento y la gente a full en los mercados y bancos. Debido a ello y probablemente mucho más, es que tenemos tantos contagios. El tema ahora es cómo y cuánto cuesta tratar ese virus. Para empezar, debes descartar el contagio con una prueba, ya sea rápida o molecular. ¿Y cómo consigo esta prueba? En teoría, deberían ser gratuitas, ya que son otorgadas por el Instituto Nacional de Salud. Hasta finales de mayo se entregaron, tanto a clínicas como a laboratorios, alrededor de 19.700 pruebas. Sin embargo, las clínicas están aprovechando esta situación para hacer un negocio con todo esto. Los costos de las pruebas moleculares oscilan desde los 400 soles hasta los 680 en ciertas clínicas. Pero escucha esto, ¿ah? En su defensa, las clínicas aseguran que estos son los costos que se deben a los materiales y honorarios del personal. Sí, claro. Te cuento, así como el ventilador y las camas son importantes en el tratamiento del paciente, el oxígeno es primordial, cuestión de vida o muerte, diría yo. ¿Quién vive sin oxígeno? Si es lo que respiramos día a día, pasa que ahora se ha vuelto un negocio. Imagínate, hasta se empezó a lucrar con este. En tiempos donde más necesitamos de la empatía y el apoyo de nuestros iguales. Es la lucha por la vida la que está en juego, señores. De acuerdo a un minucioso reportaje de Ojo Público, serían 2 empresas globales las que manejan todo el negocio de oxígeno en nuestro país: Linde y Air Products. Y por supuesto, ambas empresas son extranjeras. Qué raro. Linde es alemana y Air Products estadounidense. Ay, no me digas. En plena pandemia, dichas empresas han subido sus costos, lo cual ha afectado a las regiones más azotadas por la pandemia. Así de grave, mi estimada Emma. Tanto así que en Iquitos un solo cilindro de oxígeno llegó a costar 4.000 soles. Piura compraba el año pasado a 5 soles con 30 el metro cúbico de oxígeno. Y este año, en estos meses, lo cobran a 6 soles con 60. De acuerdo a una nota de Punto Seguido hecha por Catherine Valentín, los balones antes de la pandemia tenían un valor módico de 150 soles. Ahora pueden llegar a costar hasta los 4 y 5 mil soles. ¡Wow! Y la situación se repite en Arequipa, donde los precios del balón están por 3 mil soles. Y en Iquitos pueden llegar hasta los 6 mil. ¡Qué locura! ¡Ay! Ah, no te olvides de la recarga por metro cúbico, que te puede llegar a costar unos 100 soles. Ante todo el escándalo de los precios, nuestro presi Vizcarra se manifestó y otorgó al Ministerio de Salud nada más que 84 millones de soles para el oxígeno. Pero mientras tanto, aún hay mucha gente que sigue reclamando este gas tan vital. Muchas personas se endeudan por los excesivos precios de los balones y otras simplemente no pueden costearlo. Esperemos que pronto se resuelva esta escasez de oxígeno y se reduzca los abusivos precios. Otro caso, no menos importante, es el de la alza de los precios en los medicamentos de las boticas. En el tratamiento de la COVID-19, entre los fármacos más usados se encuentra la azitromicina, la hidroxicloroquina, la ivermectina, dexametasona y otro más de difícil pronunciación. Pasa que ahora las boticas aseguran que se encuentran desabastecidas de medicamentos genéricos, por lo que les tocaría venderlos de marca, que son claramente más caros. Vaya casualidad. ¿Y recuerdan los escándalos por los hallazgos de almacenes llenos de cajas de azitromicina y otras pastillas? ¿Cómo no? Y también de los fabricantes de caramelo, que se pusieron innovadores creando pastillas Bamba y poniéndolos al alcance del público, sin importarles el daño que pudieran ocasionar. Tomar una pastilla de azúcar y un medicamento de uso veterinario como lo es la ivermectina ya no es algo raro durante esta pandemia. Lamentablemente, en esta crisis los aprovechadores sobran. No importa si pone en riesgo la salud de otros con tal de venderte la idea de estar protegido. Los costos de algunas pastillas son completamente elevados. La hidroxicloroquina se cobra por hasta 80 soles, según usuarios de redes sociales, mientras que la azitromicina puede llegar hasta los 14. Cuando el precio regular debería ser por la hidroxicloroquina 3 soles la unidad y de azitromicina 1 sol con 30 centavos. Las cadenas de farmacia como Incafarma se han defendido ante los comentarios sobre los abusivos precios y ellos culpan a la gran demanda y desabastecimiento de los medicamentos, por lo que se encuentran buscando más proveedores. Además, ellos niegan rotundamente cobrar esos precios tan excesivos como los mencionados antes. Para conocer más sobre el tema y los riesgos de automedicación, hablaremos con la doctora Fabiola Mendieta, que atiende la línea 107 del MINSA. Hola Fabiola, bienvenida a Podcast Seguido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Emma? Muy bien. ¿Es una realidad que la ivermectina ayuda a los pacientes con COVID-19? De hecho, al ser esta una enfermedad emergente en estos últimos 6 meses, se ha visto de que sí hay estudios que pueden... que indican, ¿no?, que la ivermectina puede reducir de alguna manera lo que es la carga viral. Sin embargo, todavía se está trabajando en tratar de establecerla como una profilaxis, por decirlo así de esa manera, ¿no?, entre comillas. Todavía no está instaurado del todo, porque hay todavía estudios también que tienen efectos adversos, ¿no?, en medicamentos. ¿Qué tan peligroso es automedicarse? Y es sumamente peligroso porque las medicinas que se utilizan, cada hospital maneja un cierto protocolo de manejo, ¿no?, para cada paciente. Según los criterios clínicos, si es que este paciente, por más que sea asintomático, presentara algún tipo de enfermedad crónica asociada con riesgo a complicación, para ello sí va en los medicamentos, como la ivermectina, azitromicina, ¿no? Pero siempre con vigilancia médica, porque estos medicamentos tienen efectos adversos. Se ha visto que muchos pacientes pueden desarrollar úlceras gástricas, sangrados, otros pacientes presentan diarreas, ¿no?, y otras complicaciones, inclusive algunos han optado por inyectarse corticoides y se ha visto según los últimos estudios que corticoides o antiinflamatorios durante la etapa temprana del COVID y más aún cuando es un paciente que tiene comorbilidades, puede inclusive aumentar el riesgo de que este paciente se complique porque hay mayor replicación viral. Entonces es sumamente importante de que las personas entiendan que la medicación para, o mejor dicho, el manejo de un paciente COVID-19, por más que sea ambulatorio, siempre tiene que seguirse por manejo de un médico. No pueden automedicarse. Como nos contaba Fabiola, la saturación de los hospitales del Estado es una realidad. La falta de camas en cuidados intensivos es un problema que tiene nuestra nación. Los hospitales públicos están desbordados y los familiares de los contagiados buscan con desesperación otras opciones como los centros privados. ¿Te gustaría quedarte una semana hospedado en el Hotel Marriott de Lima? ¡Sí! Pues déjame decirte que el precio por estos se compara a una sola noche en la Clínica Internacional. ¡Exacto! Ya que llegan a cobrarte hasta 8.850 soles al día. Esto ha generado que las familias se endeuden y hasta lleguen a hipotecar sus propiedades para poder pagar el costo de la estadía en las clínicas. Para entender lo caro que puede resultar tener este virus, contactamos a César Celis, cuya familia, lamentablemente, ha estado muy cerca al COVID-19. Hola César, bienvenido a Podcast Seguido. ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias. Buenas tardes. Bueno, César, cuéntame un poco sobre cómo este virus atacó a tu familia. Bueno, este virus, como bien saben ustedes, a veces uno la quiere en la calle, ¿no? En el caso de mi hermano, él estaba, bueno, como estaba trabajando, estuvo saliendo. Y bueno, en una de esas salidas parece que mi hermano me comentó que él un poquito que se agarraba la cara, ¿no? Y al parecer ahí es como él se ha contagiado, ¿no? Bueno, mi primo que ya falleció en los primeros días de abril, uh-huh. Bueno, consecuencia de una neumonía, pero tenía COVID, ¿no? ¿Cómo se entera tu hermano que tiene COVID? Él fue por su cuenta, porque él se sentía raro, pues, lo anormal que le había dado era que tenía no sentía el sabor, que le olía un poco la espalda, y eso ya no era normal. Entonces, al notar eso, él se atendió a un médico que está por su casa. Un poquito que le ayudó, ¿no? Le ayudó, le bajó, que le bajó la fiebre, le dio azitromicina. Y ya después, después de varios días, de unos 5 días, él todavía tenía esa duda, entonces se fue a la clínica sana a sacarse su molecular, ¿no? 600 soles más o menos le cobraron. Para esto él ya había llamado al Ministerio de Salud cuando se enteró que salió positivo. Ya. Entonces ya los médicos del MINSA le dijeron que, como él ya había tomado antibióticos, solamente queda esperar nomás que él termine de eliminar el virus, ¿no? Nada más, porque ya no le dieron más pastillas, nada. Claro, discúlpame la imprudencia de la pregunta, pero del familiar tuyo que falleció, ¿sabes si estuvo internado en UCI? Sí, sí, justo te iba a contar eso. En el caso de mi primo fue distinto, ¿no? Él, como él le agarró los primeros días de la pandemia, o sea, bueno, de acá 15 días, así, después de que se supo el caso. Del estado de emergencia. Claro, porque él ha sido el número 70 y algo, fue fallecido. Wow. Entonces, a él le dio, bueno, le venía fiebre también, todos los síntomas, pero lo llevaron a hospital de Coyique, le sacaron, creo, la rápida, pero la rápida, tengo un tío que solamente, la rápida solamente es certera cuando es a partir, creo que, del octavo día, porque los primeros días esa prueba rápida no te detecta. ¿Y le salió positivo o negativo con la negativo, rápida? Negativo, me salió, porque él la dio seguro los primeros días y, bueno, ya lo regresaron a su casa, pero le dijeron que tenía una faringitis, pero no era eso, pues usted se estaba poniendo peor, le venía fiebre, le venía fiebre de 38, 40 grados, y ya con eso mi tía ya se preocupó y más y lo llevó a la clínica Jesús del Norte. Uh-huh. Y esa clínica le quiso cobrar por 5 días 50.000 soles. ¿10.000 soles por día entonces? Claro. Bueno, ahorita eso es una comparación de ahora, porque ahora sé que están cobrando más, ¿no? Pero en ese, te hablo, yo te hablo el 5 o el 6 de abril, por ahí. Quisieron cobrar eso. En la clínica Sur del Norte. Pues del Norte. Claro, esa creo que es la misma red de San Pablo, sí, me parece. Okay. Y bueno, ante eso, bueno, ya felizmente, solamente mi primo estuvo un día, creo que habrá pagado $10,000, no sé, porque una prima le consiguió una cama en el hospital de San Juan de Urigancho. Uh-huh. Y ya, pues estuvo un día y ahí no me falleció, ¿no? Al día siguiente. ¿El Estado les ha dado algún tipo de apoyo? Apoyo no, bueno, lo que sí han llamado a mi hermano a la casa, pero no más, ¿no? Porque ellos, ellos quedaron en venir a la casa de mi hermano, pero nunca vinieron. O sea, si mi hermano no se ponía las pilas él mismo, si él mismo no se hace la prueba, no, después te hubiese estado mi hermano mal, ¿no? Es una lástima que en épocas de crisis no podamos ponernos en el lugar de los otros, en vez de buscar siempre el beneficio propio. Hagamos de esta situación la oportunidad para ser un buen ser humano con el prójimo. Este fue un capítulo más para Podcast Seguido. En la conducción estuvimos Sharon Chávez y Emma Vilches.